Bienvenidos a Fino, soy Ernesto Colinot y me da muchísimo gusto saludarlos. Esta ya es la quinta emisión de Fino y seguimos creciendo con su apoyo. Estos días he recibido muchos correos de todos lados, gracias por comunicarse y créanme, hago todo lo posible por responder. Hoy tenemos un programa muy variado y comenzamos una buena vez con música de Venezuela. Se trata de DJ Afro, o más bien José Luis Pardo, quien además es el guitarrista de Los Amigos Invisibles. DJ Afro regularmente abre los conciertos de Los Amigos Invisibles y su estilo realmente tiene un sabor muy especial y contagioso. Del disco Chill Out Venezuela, esto es DJ Afro y la canción Bella de Día. Afro tiene su base en Brooklyn y pueden conocer más visitando www.myspace.com/elafro. Becoming Mail. Escríbenos a finoradio@hotmail.com. Fino Radio Indie se produce desde México por Ernesto Colinot. Ya que estamos con sonidos latinoamericanos, ahora le toca el turno a México con un proyecto sobresaliente en la escena indie mexicana. Se trata de Cocky Brain Fuzz, un grupo de músicos comandados por Rick Maciel. En la elaboración de su música han habido interesantes colaboraciones, destaca la participación de Jorge Nájera, ex Bolovan, y Camilo Ferrer de Diva Gash. Ellos son Cocky Brain Fuzz y la canción Atari Comunista. Recuerden que para descargar este podcast deben visitar finoradioindie.blogspot.com y el correo es finoradio@hotmail.com. Ahora nos trasladaremos hasta Cambridge, Massachusetts, con una de las promesas indies más reveladoras de aquella parte de los Estados Unidos. Se trata de Vinyl Skyway. En su música hay mucha melancolía y un delicado trabajo melódico. del álbum From Telegraph Hill. Esto es Vinyl Skyway y la canción Deadly. It's clear that I have passed away. Mediatic crazed sensation. Skyway toca en su ciudad natal con mucha frecuencia, así que si algún día están por Cambridge, Massachusetts, no olviden preguntar por la agenda de conciertos local. Y recuerden que Fino ya se encuentra también disponible en iTunes. Solo tienen que escribir en el campo de búsqueda de iTunes la palabra Fino Radio y entonces aparecerá nuestro programa. Más información de la música que tocamos en Fino, visita finoradioindie.blogspot.com. Fino Radio. He recibido correos preguntándome si pondremos sonidos indie urbanos. Desde luego que sí. Hoy escucharemos hip hop indie de alto nivel. Este colectivo de Chicago se hace llamar The Family Tree. Se trata de artistas de hip hop local que se han unido para dar forma a este fabuloso trabajo donde mezclan el jazz con el hip hop con absoluta destreza. Directamente de Chicago, ellos son The Family Tree y la canción No Doubt. Check it, I try to take each day as a blessing. Study lessons, thank God for his investment. Believing in me, allow allowing me just to be here, giving me sight, providing light so I see clear. I read the Quran and look beyond what's worldly, avoiding stress, getting rest and waking early. Make a salah, giving thought to the promise, striving with force through the course of life's dramas. Now daily we're tested, so we should expect it, but why be afraid? We get A when it's requested. Now brothers neglected, but it should be respected, cause devilish ways ain't nothing to mess with. I'm staying selective when choosing my friends. The fam tree keep growing with eclectic limbs. We be using our pens, writing hymns to his glory. I humbly commit to submit in the story. You loving life, cat? No doubt. You trying to live right, cat? No doubt. I know you teach the truth, cat? No doubt. You speaking to the youth, cat? That's all I'm talking about. You loving life, Maz? No doubt. You trying to live right, Maz? No doubt. Yo, you teach the truth, Maz? No doubt. Go ahead, speaking to the youth, Maz. That's what I'm talking about. I'm letting off words to burn like the prophet Jeremiah. Got the armor of God for my battling attire. We at war for sure, for the brothers that don't know. Not physical war, but spiritual warfare. But the devil keep coming with his fake theatrics, lies, schemes, and deadly hat tricks. But I give him head licks from study, Bible scripts absorbed, and my mind, soul, body, ligaments. Out of both testaments, I see God's magnificence. How we changing situations and the power of his presence. Yo, I even see him in my everyday essence. Made in his mold, behold, I will uphold the word slash knowledge slash the devil in his face with my sword. Yes, I be rolling in one accord with the motions of God. Precise when I energize my tongue to speak, I'm bringing strength to the weak. You loving life, Maz? No doubt. You trying to live right, Maz? No doubt. Yo, you speak the truth, Maz? No doubt. You speaking to the youth, Maz? That's what I'm talking about. You loving life, cat? No doubt. You trying to live right, cat? No doubt. Yo, you teach the truth, cat? No doubt. Speaking to the youth, cat? That's all I'm talking about. Phone out, I cleared my dome out. Mad stress, depressed, but best believe I'm not going pout. First and ten, I cursed the sin till I found the thirst within. Went deep and stressed the zone out. More past to the creator than the all human souls. I saw my own route. It's the road, let's travel. Let's travel beyond flesh or gravel, beyond the visual planes that limit the brain, beyond physical pains that commit overcame. Our commitment was lame since we mentioned his name. Although we're made in his image, that don't make us the same. I never post high like I'm the most high. I'm just a reflection, selection off the CD. Protection for the needy. God's will is so real, but manifesting is easy. Cap, I believe in Allah. Mas, I'm receiving Allah. As I breathe in and out, I'm living right, no doubt. No doubt. Fino Radio Indie se produce desde México por Ernesto Colinot. Recuerden que para descargar este podcast deben visitar finoradioindie.blogspot.com y el correo es finoradio@hotmail.com. Agradecemos el apoyo de Thrill Jockey Records para la realización de este programa. Gracias por apoyar a Fino. Y precisamente de Thrill Jockey escucharemos una banda espectacular. En algún programa anterior de Fino, escuchamos a Sam Prekop. Ahora también lo haremos, pero formando The Sea and Cake. Esta banda es especial al momento de plantear música. De The Sea and Cake escucharemos la canción Shoulder Length. Don't tell. Para más información de Thrill Jockey y de Sea & Cake, visiten www.thrilljockey.com. Y recuerden que Fino ya se encuentra también disponible en iTunes. Solo tienen que escribir en el campo de búsqueda de iTunes la palabra Fino Radio y entonces aparecerá nuestro programa. Estás escuchando Fino Radio, música indie para tus oídos. Now dance. Beirut es la capital del Líbano, pero también resulta ser el proyecto de Zach Condon, un músico virtuoso de 20 años originario de Albuquerque, Nuevo México. Este hombre armó un disco cuyo sonido se emparenta a una banda tradicional de los Balcanes, haciendo una mezcla de la modernidad con el folk europeo. Del álbum Gulag Orchestra escucharemos a Beirut y la canción Scenic World. The lights go on, the lights go off, when things don't feel Recuerden que Fino ya se encuentra también disponible en iTunes. Solo tienen que escribir en el campo de búsqueda de iTunes la palabra Fino Radio y entonces aparecerá nuestro programa. Fino Radio Indie se produce desde México por Ernesto Colinot. Para quienes pensaban que ya nos habíamos olvidado de Bell & Sebastian, déjenme informarles que esto no es así. Es tiempo de escuchar ahora a una de las bandas consentidas de este programa. Directamente desde Glasgow, Escocia, ellos son Bell & Sebastian en una presentación en vivo desde el Barbican en Londres. Originalmente esta canción es incluida en el disco If You're Feeling Sinister, pero ahora la escucharemos en vivo. Esto es Judy and the Dream of Horses. Judy wrote the saddest song. She showed it to a boy in school today. Judy, where did you go wrong? Used to make me smile when I was young. Judy was a teenage rebel. She did it with a boy when she was young. She gave herself to books and learning. She gave herself to being number one. Judy, I don't know yet if you're gonna show me everything. Judy, I don't know yet if you're gonna show me everything. Judy got a book at school. She went under the covers with a torch. Fell asleep till it was morning. She dreamt about the girl who stole the horse. Judy never felt so good except when she was sleeping. Judy never felt so good except when she was dreaming. We'll be right back. whatever you want, but you will be disappointed. You will fall asleep with ants in your pants. Judy, you're just trying to find and keep the dream of roses. And the song she wrote was Judy and the Dream of Horses. Dream of Horses. Dream of Horses. Dream of Horses. Best looking boys are taken. Best looking girls are staying inside. So Judy, where does that leave you? Walking the street from morning to night. With the star upon your shoulder, lighting up the path that you walk. A parrot on your shoulder, seeing everything when you talk. If you're ever feeling blue, then write another song about your dream of horses. Write a song about your dream of horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Dream of Horses. La da doo-ba. Dream of Horses. La da doo-ba. Dream of Horses. La da doo-ba. Dream of Horses. Para más información de la música que tocamos en Fino, visita finoradioindie.blogspot.com. Fino Radio. La banda que sigue tiene influencias muy marcadas de The Cure y de Bauhaus. Además de ser realmente buenos, tienen un nombre muy original. Se hacen llamar Solar Power People. Son originarios de Modesto, California, y debo decirles que suenan muy muy bien. Recién estrenan disco con la disquera Three Rings Records. Ellos son Solar Power People y la canción Commercial Flight. We'll be right back. suenan muy bien en vivo, así que si están en su ciudad, no dejen de verlos. Incoming mail. Escríbenos a finoradio@hotmail.com. Regresamos a México con una de las bandas quizá más importantes de la escena indie. Son originarios de Monterrey, Nuevo León, y se hacen llamar Quiero Club. Su propuesta musical es muy interesante. Generalmente cantan en inglés y en vivo suelen derramar tremenda energía. En el álbum Wolf, ellos son Quiero Club y la canción No Remorse. Recuerden que Fino ya se encuentra también disponible en iTunes. Solo tienen que escribir en el campo de búsqueda de iTunes la palabra Fino Radio y entonces aparecerá nuestro programa. Esta banda es una bomba de tiempo, son originarios de Illinois y se llaman The Ponies. Se trata de una agrupación con un rock indie muy poderoso y contagioso. Son reconocidos ya en el mercado indie europeo y tienen ya muchos adeptos. Alguna vez tuve la oportunidad de verlos en un festival y créanme, fue una grata experiencia. Ellos son The Ponies y la canción Chemical Imbalance. Hemos llegado al final de Fino. Si desean publicitarse con nosotros, pueden escribir a finoradio@hotmail.com. Este programa es producido y realizado por Ernesto Colinot y para descargarlo deben visitar finoradioindie.blogspot.com y también lo pueden hacer vía iTunes. Esto fue Fino desde México. Hasta la próxima emisión.